hombre. Gracias, hijo de Dios, de tus promesas no me olvidaré. Gracias, Padre, gracias, hijo de Dios, de tus promesas no me olvidaré. Aleluya, oh aleluya, aleluya.